Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bien. Felices, a gusto. Una vez, un hombre muy sabio me dijo, antes cuando en Caracas, uno podía pasear por las calles. Eso se perdió. Vivimos acuartelados en nuestras casas. Yo estoy orgulloso porque hoy tomamos la calle. O sea, que yo sepa, nadie está pegando tiros aquí. Esto es lo único que pedimos a este país, poder caminar en él, poder vivir en él. No pedimos más nada que eso.